Hola, yo Alka, pertenezco hace 16 años ya. Vine a los 14 embarazada, la tuve a ella y ahí empecé a realizar los talleres de acá. Eran alrededor de 10 talleres cuando yo venía. Y estuve 2 años especializándome en artesanías y macramé, me gustó y a los 3 años, cuando cumplí 18 años, los empecé a dar yo. Así que hace 15 años ya estoy acá. Bien, bueno, o sea que justamente, ¿no? Este centro lo que brinda es la posibilidad, no solamente el acompañamiento a las madres adolescentes, sino también esto, ¿no? La posibilidad de aprender un oficio, de aprender algo y luego poder vivir también de ello. Claro, y aparte de volver, así mismo, te capacitas y venís y das el taller acá nuevamente. O sea, es algo bueno, algo lindo para todos. Pasás de ser beneficiaria a beneficiar a otras chicas. Bueno, seguramente habéis visto que el día de hoy también se ha abierto muchísimo la convocatoria, hay muchísimos talleres que se brindan. Sí, sí, hoy somos 8 talleres, macramé, cerámica, crochet, huerta, panificación, belleza integral, pedicura. Ay, me queda uno. Bueno, estamos funcionando acá y en el centro de la Valle. En el centro de la Valle son menos cantidad de talleres porque el lugar no es tan amplio como este. Pero sí, acá sí están todos los 8 talleres, están todos acá. ¿Y qué significa estar aquí el día de hoy celebrando tantos años? Ay, para mí es re lindo. Después de 15 años que vuelvan, las puertas siempre están abiertas, por ende, volvés y siempre vas a ser bien recibida. Y ya 15 años estar acá para mí es hermoso. Y aparte con las chicas, porque siempre son chicas nuevas que vienen con sus historias, con sus hijos, y ver crecer a sus hijos es hermoso. Hay nenes que yo los conocí en la panza y ellos ya tienen 8 o 9 años, ¿viste? Y es muy lindo. Que está bueno también ver estas historias, ¿no? Porque como bien vos decís, ver crecer a los chicos de las chicas con las que, y además compartir de vuelta el diálogo y todo lo aprendido, porque imagino que cuando uno se acerca acá, se acercas en una situación en la que justamente estás atravesando un embarazo o estás empezando a ser madre a una edad muy corta, y tener un espacio de contención y a la vez de aprendizaje, me imagino que debe ser muy estimulante. Sí, a darte cuenta que no sos la única que está atravesando esta situación, y el acompañamiento que hay tanto como del equipo técnico como el de las chicas, porque ellas mismas se acompañan, están todas en las mismas situaciones, es re lindo.